Dios Padre ama a estas madres valientes en la fe y audaces con sus palabras y hechos, porque los hijos de Zebedeo, recordemos, que iban con Jesús. Ella, su madre, los dejó ir a los dos con Jesús, no los retuvo para ella, sino que sabiendo que estaban con Jesús, contenta ella, fue a Jesús y pidió por sus hijos. Y sabemos que Dios Padre tuvo en cuenta su petición, porque sus amados hijos son santos, como lo serán los tuyos si acudes a Jesús, si acudes a Dios Padre en nombre de Jesús. Ya verás qué gozada en el cielo. Madres, ¿cuánto os ama Dios Padre? Si lo supierais, pediríais más. Criticaríais menos a vuestros hijos y pediríais más. Sí, vamos a decirlo todo. Lástima que seáis tan criticonas a veces. Porque mira que sois buenas y guapas, pero en cuanto empezáis a decir en voz alta las verdades, todos salen disparados a esconderse. Porque listas lo sois, más que inteligentes. No os enfadéis conmigo. Solo soy un sacerdote que os conoce bien y os ama más de lo que podéis pensar. No está mal que sepáis cómo son vuestros hijos. Eso no está nada mal. Lo malo es decirlo malamente. Lo malo es gritarlo. Es sacarlo a relucir y delante de otros. Lo malo es pensar que tú puedes educar a tus hijos con la crítica. Y no. ¿Por qué no pruebas con la oración y tu ejemplo? ¿Hacemos un trato tú y yo? Yo rezo por ti y tú rezas por tus hijos. ¿Qué te parece? ¿No es un buen plan? Di que sí. Por cierto, ven aquí, amigo mío, esposo de esta maravillosa mujer que Dios te dio en medio de sus innumerables defectos, y un abrazo, hombre de Dios. ¿Qué mujer tienes? Una gran persona que necesita de ti. Échale un cable de vez en cuando. Pero, ¿qué dices? ¿Que no te deja? Eso es porque la has tenido algo abandonada. No lo niegues, que te estoy mirando al corazón. Ah, como lo hizo bien cuando los chavales eran peques, pero mira, ya han crecido. Y ella sola no sabe. Ella entiende de muchas cosas, pero no todas. Anda, no te hagas el remolón y ayúdala. Ah, dices que no sabes cómo. Lo sé. Pero no digas que no se deja, eso es mentira. Di que tampoco sabes tú. Pero hay algo maravilloso que sabéis hacer los dos, y debéis hacerlo juntos en vuestro dormitorio, y es daros a la oración, juntos y unidos para que Cristo salve a vuestros hijos. Habladlo los dos, y decidid rezar cada día un Padre Nuestro, tres Ave Marías y un Gloria para la santidad y unidad de la familia. Y luego hablad de vuestras cosas románticas y mantened despierto vuestro buen humor. Reíros de ese día malo y sonreír por el bueno. Y a todo ello, besaros y amaros. Y mañana será otro día de esfuerzo y de trabajo en equipo. Y dile a tu esposa, por lo menos con los ojos, que es maravillosa. Porque lo es, a pesar de todo, lo es. Recuerda su cruz y sus sufrimientos. Deja los tuyos. Tú eres un hombre y puedes llevar tu cruz y la de ella. ¿Por qué crees que Dios se hizo hombre y no mujer? Porque los hombres sirven a la mujer, al mundo. Les encanta. Como a ellas les encanta ser servidas, mimadas, amadas, valoradas. Y ellas también sirven en la medida que les deja su propia naturaleza, que las martiriza mucho más que la del propio varón. Ellas necesitan afecto constante, aunque se comporten a veces muy críticas, pero es que ellas saben, y al saber pueden ayudar. Los hombres aprenden tanto de las mujeres, y las mujeres necesitan tanto de los hombres. Por eso el matrimonio es para tener hijos y ayudarse a la santidad. Rezad juntos y decidid juntos dar buen ejemplo a los hijos, porque ellos necesitan de vuestro amor y vuestro buen humor. Y donde hay amor, hay buen humor, seguro. A todo eso, madres y padres, confiad en Dios y pedid en nombre de Jesús que vuestros hijos sean felices con su cruz y por su cruz, porque las cruces llevadas con garbo dan alegría a los que superan las pruebas de la vida. Es como gimnasia espiritual. Hay que estar en forma. a coger la cruz y a vivir la vida con Jesús, viviendo en gracia de Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.